9:49, y bueno, siempre que llovió paró, hay que esperar un poquito, ya se vendrá el solcito, con mucho calor el fin de semana. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a poner en contacto con el ingeniero José Luis Salomón, intendente de Saladillo. José, buen día. Buen día, Carlos, y a toda la audiencia de la 106. Bien, bueno, gracias por llamarme. No, a vos por atendernos. José, no, contanos, porque hay información que nos ha llegado y queríamos confirmarla con vos. ¿10 viviendas sociales para Saladillo? Y 10 viviendas sociales hemos conseguido en el día de ayer, un convenio. La verdad que lo venimos trabajando hacía mucho tiempo, y con todo el problema de la documentación, de vinculado con la tierra, este tema de no poder tener tierra disponible con documentación al día nos complica bastante la vida. Podríamos haber conseguido muchas más viviendas si tuviéramos un banco de tierra bastante importante, ¿no? Pero Saladillo no lo tiene. Y estamos trabajando con otros planes, como por ejemplo el Procrear, pero a veces para las viviendas sociales nos está resultando difícil tenerlo, ¿no? Y bueno, claro. Y eso se fue demorando. Esto arrancamos, la primera charla la tuvimos junto con Alejandra Lorden allá y el presidente del Instituto de la Vivienda, allá por el año, por el mes de marzo de este año, y recién ahora pudimos concretar el convenio. Así que bueno, todas las cosas, ¿no es cierto?, que en algún momento se inician, en algún momento también llegan a su concreción, ¿no? Y lo importante es ser constante. Ayer nos felicitaba la secretaria del director provincial de la vivienda, un poco de la gestión que había llevado adelante Yamil Artiga, que es nuestra directora de planeamiento, tierra y vivienda, porque ha sido muy efectiva, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de todos los deberes que de alguna manera tuvo que cubrir para poder llegar a la firma del convenio que pudimos concretar en el día de ayer. Claro. En realidad el convenio original iba a ser por 15, no sé, hubo un error ahí que no exceda a nosotros, sí. Y salió por 10, pero ya siguen en trámite las otras 5, que la vamos a seguir peleando hasta concretarla, por supuesto, ¿no? Claro. Y seguimos avanzando con el tema de la conformación de más tierra, concretar más tierra, entre las cuales está Saladillo Norte y algunas tierras que estamos tratando de generar de posibilidad, ¿no es cierto?, de transformarse en posible adjudicación para una vivienda, ¿no? Porque tiene que tener certificado de dominio. O sea, no es cualquier tierra la que te van a dar una vivienda de tipo hipotecaria, ¿no? En realidad tiene que ser una tierra que esté con los papeles al día. ¿Pero estas viviendas son hipotecarias? No. No, pero son viviendas que en definitiva el Instituto de la Vivienda toma, entrega. Por supuesto que hay una cuota que van a pagar como una cuota muy accesible, mínima, pero son de tipo social, ¿no? Claro. O sea, como todos los planes de vivienda en Saladillo han sido en general accesibles, ¿no? Claro, por eso se llama social, porque es accesible. Y es para todos. Esto es un plan de inclusión, José. Sí, por supuesto. Son planes que de alguna manera tiene la... A ver, nosotros la verdad que estamos lejos de poder resolver el tema habitacional con la vivienda, porque la última relevamiento que hicimos nos dio superó los 500 personas, 500 familias con necesidad habitacional en Saladillo, y yo creo que debe haber 700, 800, porque hay mucha gente que no se enteró o que no se anotó porque no tuvo tiempo, porque no quiso, porque dejó para más adelante. Por eso es que estamos tratando de que a través de desarrollo humano siempre quede abierta la posibilidad de que la gente se siga inscribiendo, ¿no? Porque para mí el tema de la vivienda y el tema del trabajo son los dos temas más relevantes en cuanto a la demanda inmediata de la gente. Por supuesto después juegan otro factor, la seguridad, pero hoy en Saladillo seguramente el laboral y el tema vivienda no cabe la menor duda que son las de las mayores demandas que tiene la comunidad, ¿no? Seguro. José, contanos un poquito, el otro día nos adelantabas de la licitación allí en la Plaza Raed. Sí. ¿Cuáles son las novedades? Porque estamos muy cerquita de los plazos ya. El viernes. Viene, se licita la parte final de la obra de las 96 viviendas. La obra salió por un total de 14 millones de pesos, donde un millón de pesos está relacionado a toda la acción social, deportiva y cultural de que se va a organizar en el barrio para tratar, ¿no es cierto?, de que participe el barrio, ¿no es cierto?, de lo que se está concretando, de esta mejora en el hábitat, en el entorno habitacional del barrio. Y el resto, por supuesto que ese trabajo se hace en consonancia con la concreción del nido, que es ese espacio comunitario que tenemos que construir en un terreno también del barrio. Este viernes se licita la obra de 11.600.000 pesos como presupuesto oficial, que complementa al millón de pesos más o menos que salió en las dos cuadras que hicimos de pavimento y al millón de pesos aproximado que se licitó hace poquitos días del desagüe pluvial que alivia parte del pluvial ahí en la calle Chegoyen, también en el corazón del barrio de las 96 viviendas. Con estos 11.600.000 completamos el 100% de los 13 millones y pico de pesos que estaba asignado a obra pura y exclusivamente. Ahí entra la plaza, entre el resto de los pavimentos de hormigón, los pavimentos articulados que son las callecitas intermedias del barrio, la iluminación, parte de veredas, cartelería, rampas, el nido es el espacio comunitario ese. Así que la verdad que, bueno, la cartelería, por supuesto, que creo que dije ya, entraría el resto de la obra que estaba contemplada para la noticia. Y ojalá en el término de 7-8 meses hayamos dado un vuelco grande a ese barrio y empiecen a tener una vida en el entorno que los vincula mucho más razonable y mucho más lógica y mucho más integrado, ¿no es cierto?, a lo que hoy pretendemos, y mucho más digno, ¿no? Claro. José, bueno, no te entretenemos mucho, andás como complicado de la garganta también. Ando un poquito, sí, yo vivo complicado la garganta, así que competencia contra un locutor jamás voy a hacer. No, a veces nosotros también, ¿eh? No te creas, nosotros también con los plátanos. José, contanos un poquito qué sentiste cuando le pusieron el nombre del gobernador Armendáriz este lunes. No, fue muy emotivo. La verdad que nosotros a veces los salesienses nos suelen pasar algunas cosas de este tipo, de no entender qué dimensión tiene eso, ¿no? Nos pasa con Pirincho, cuando a veces lo vemos en la calle no lo terminamos de dimensionar la importancia que tiene una persona como Sicarén Saladillo. Nos pasa con Betty Gadi, Betty Chigoyen, ¿no? Claro. Muchos ciudadanos y distinguidos ilustres a la edición. Nos pasa con De Santibáñez. Tenemos fortuna de tener mucha gente que ha trascendido. Nos pasa con el Vasco, por supuesto, ¿no? Y con muchísimo, ¿no? Y nos pasa con los empresarios locales también. De tener la fortuna de tener mucha gente que ha hecho mucho, ha crecido mucho, ha generado mucho empleo en nuestra comunidad, y por ahí no le damos la trascendencia que tiene. En el caso de Titán, por supuesto, que es un hecho inédito en una comunidad chica como Saladillo, que haya tenido la posibilidad de tener el primer gobernador de la democracia. Vos, perdoname un segundo, José, te voy a interrumpir. ¿Vos sabés que ningún medio dice que fue el último gobernador no peronista? No, seguro, fue el único. Sacando a Vidal, ¿no? El último gobernador no peronista. Sí, y la verdad que es cierto, y fue además el primero de la democracia junto con el primero de la democracia. Lo cual no fue una tarea fácil, ¿no? Porque venía con un sistema muy complicado de la policía, en ese momento la famosa policía de Comés, no me acuerdo el nombre de la maldita policía. Que, sí. Bueno, que en realidad después la tituló así Dualde, pero en realidad tenía vino, ya arrancó con la transición de del gobierno de facto a la democracia, ¿no es cierto? Un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacían que la transición no iba a ser fácil. Sin embargo, bueno, Titán le puso mucha honestidad, mucha dedicación, mucho empeño a la cosa pública, y creo que hace un poco a lo que hoy se lo rescata a Armendáriz, ¿no? O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hoy sigue siendo Armendáriz un referente histórico de las gestiones, ¿no es cierto?, de la provincia, como de la más honesta, ¿no es cierto?, que pudo haber tenido la provincia de Buenos Aires en este proceso democrático, ¿no? Y me parece que eso habla muy bien, y creo que para los salesienses sigue siendo un elogio muy importante. Cuando vamos a la provincia y nos presentamos intendente de Saladillo, muchos lo relacionan con el gobernador Armendáriz, otros por supuesto lo relacionan con el Vasco, otros por eso, estos referentes. Ayer, por ejemplo, alguien me lo relacionaba con Sicarén. Ah, ustedes son los que tienen el helicóptero, ya que yo, la fábrica de helicóptero. Creo que son los referentes que de alguna manera empiezan a identificar Saladillo fuera de nuestra frontera, ¿no? Claro. Afortunadamente tenemos una sociedad que los integra de manera tal y tan común, ¿no es cierto?, que hace que por ahí a veces no demos cuenta la importancia que ellos tienen, ¿no? El relieve que ellos tienen. José, antes de dejarte en libertad, quiero preguntarte un poquito por la rotonda que va a tener ahí el monumento a Malvinas. Está, la verdad que hubo mucha gente emocionada en el lanzamiento, y por ahí hay gente de la zona que todavía no está informada. ¿Qué nos puedes contar? No, muy simple. Eso va a ser una propuesta de ellos, de los excombatientes. Los héroes de Malvinas plantearon, por supuesto, la necesidad de realizar un monumento, un Saladillo, que los identifique y que sean ellos un poco los autores de definir qué es lo que querían. Y en un momento se había evaluado algo muy importante, muy trascendente, mucha dimensión, y después entendieron, ¿no es cierto?, la necesidad de ser algo mucho más racional, más allá de ser el más grande o en altura o en ancho, muchachos, lo que sea, intentar hacer algo que los represente. O la hija de uno de ellos diseñó, la hija de Marcelo Mengarelli específicamente, hizo un proyecto, ¿no es cierto?, de un monumento, y yo lo que le ofrecí, una de las rotondas, le ofrecí la rotonda de Cabrachi, y ellos entendían que era conveniente hacerlo ahí, lo evaluaron, lo estudiaron, y fueron ellos los que decidieron sí o sí hacerlo ahí. Yo la verdad que propuse con medidas generales, pero eran ellos los que iban a definir si querían seguir planteándolo en la Plaza Malvina, bien, y si no, en ese lugar. Claro. Les gustó la idea de tratar de mostrar malvinizar no solamente a las salesienses, sino también a los que transitan nuestra ruta, fundamentalmente nuestra principal ruta, que es la 205. Así que les gustó esa idea, y la verdad que se impusieron la sana locura de tratar de concretarlo para el año que viene. Ojalá lo podamos concretar. Ellos están trabajando en tratar de conseguir apoyo y respaldo económico de todos lados, y por supuesto que el municipio ahí va a estar presente acompañándolos también, ¿no? Eso es lo que no quieren, por ahí, que lo haga solo el municipio. Quieren que haya un esfuerzo compartido, empresarial, institucional, de los legisladores, que todos participen, para que nadie se lleve un laurel adicional. O sea, es muy caro el sentimiento que esto genera, y entonces la verdad que si es de la participación de todo la estructura, ¿no es cierto?, de una comunidad, mejor aún, ¿no? Así que en ese sentido están trabajando. José, queda una sola rotonda, Saavedra. Queda una rotonda grande que la estamos reservando para alguna cuestión que sea trascendente, por supuesto. Claro. Seguramente ojalá se pueda concretar para algo que realmente convoque a la comunidad. No cabe la menor duda que lo del Vasco fue un hecho que todos aceptaron. El monumento a Pirincho se va a hacer en uno de las dársenas de giro, ¿no es cierto?, que orienta hacia Sicaré, ahí va a ir el monumento a Pirincho. Van a tratar también de tenerlo para el 25 de mayo el año que viene, que es el cumpleaños 80 de Pirincho. Ya lo hemos acordado con la gente del mismo, de la empresa, que son los propios empleados los que lo diseñaron, un poco en reconocimiento a su jefe, a su promotor de la industria, ¿no?, fundamentalmente, su inventor. Y después, por supuesto, avanzar en otros temas que hacen a la calidad de la circulación de la rotonda, o sea, tratar en lo posible de mejorar esos espacios, como lo estamos haciendo de a poco con la estructura municipal. Hemos mejorado bastante la rotonda en cuanto a espacio verde, en cuanto a limpieza, pintura. Falta muchísimo, pero bueno, a veces no nos dan los tiempos para lograr todo, ¿no? Pero estamos trabajando con esa mirada de que estos lugares, si son homenaje, tienen que estar en perfecto estado o lo mejor posible para que realmente luzcan de la manera que todos pretendemos, ¿no? Seguro. José, gracias. Dos temitas muy cortitos, dale. Creo que vale la pena decirlo. El 14 de diciembre, un tema que ayer pudimos confirmar también, junto con la firma convenio de la Divivienda, el 14 de diciembre, en Saladillo, ya está confirmado porque el día de ayer nos dieron la fecha, se firman 29 escrituras y se entregan 122 escrituras. Esto es hasta el día de hoy. Puede haber más firma, porque de acá hasta el 14 de diciembre puede haber 10, 15 firmas más, o 20, lo que sea. Así que va a venir el escribano general de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, seguramente a suscribir estas 29 firmas de escritura, casi 150 familias van a ser convocadas para recibir la escritura y en estos casos para firmar. Seguramente en estos días vamos a estar informando a la gente quiénes son los que van a recibir escritura para que se vayan preparando. La idea es hacerlo seguramente en algún ámbito grande, puede llegar a ser un teatro, un club, veremos en qué ámbito, porque son 150 familias que van a recibir este documento que es trascendente en su vida, ¿no? Tener el papel que lo identifica como dueño de un bien material como es la casa propia, la verdad que es importantísimo. Y el 12 de diciembre, al mediodía, como siempre, se hace la licitación pública bastante importante del procrear de las tierras que estamos haciendo la obra, que hace poco se estaba terminando el tema de la parte de movimiento suelo, por agua y cloaca, por un monto de 16 millones de pesos, de las 326 terrenos que se están haciendo allá en Irigoyen, por la locación de Irigoyen y Roy. Así que eso es el 12 de diciembre, la licitación pública. Tremendo, Tremendo, lo está refundando. Estamos trabajando lo que corresponde que tengamos que trabajar. José, un consejo mío, ¿me aceptás? Sí. Después, hacelo así. ¿Por qué te lo digo? Porque los chicos de ahí de la cocina, de la Muni, hacen un té como en ningún lado he tomado. Es riquísimo el té que hacen. Sí, estoy tomando un té justamente ahora. Bueno, si podés, me imaginé, si podés ponerle un poquito de miel. Así a las 11 en la conferencia de prensa estás bárbaro. Dale, te agradezco mucho. Gracias. Vos de esto sabés mucho. De cuerda vocal y de garganta conocés. Un abrazo. Y no hables hasta las 11. No puedo. Un abrazo grande. Gracias a vos y a toda tu audiencia. Chau. De la zona, inclusive. Gracias. Un abrazo grande. Chau. Ahí estábamos con el intendente José Luis Salomón con estos anuncios.